la mija, que yo con mi arte tengo. Y como soy artista, Juanquita, pero bueno. ¡Uepa! Eso fue cool. La novia mía me vive a mí diciendo que cuando nos casemos a ella nada le falte. Yo le dije, tranquilita mi vida, nada le va a faltar porque yo vivo de mi arte. Nunca me faltan a mí mis buenos pesos y si va y nos casamos estaremos contentos. Yo no ambiciono nada más en la vida y así vivo feliz porque yo con mi arte tengo. Ya tengo fama y todos me conocen, tranquila mi negrita que juntos lucharemos. Vivo orgulloso de ahora ser lo que soy y eso se debe a que mi arte sí es muy bueno. Ya tengo fama y todos me conocen, tranquila mi negrita que juntos lucharemos. Vivo orgulloso de ahora ser lo que soy y eso se debe a que mi arte sí es muy bueno. Mi arte es muy bueno, negra. ¡Eso! ¡Vamos con de papayón! De pronto con mi arte yo no tengo y hay que pedir ayuda por ahí a cualquier hora. Donde mis padres lo pasamos muy bueno, donde mi papayón y donde mamadora. Como esa negra me adora, yo voy a procurar que ya nada le falte. Por eso siempre yo seguiré luchando para que siempre yo pueda vivir de mi arte. Ya tengo fama y todos me conocen, tranquila mi negrita que juntos lucharemos. Vivo orgulloso de ahora ser lo que soy y eso se debe a que mi arte sí es muy bueno. Ya tengo fama y todos me conocen, tranquila mi negrita que juntos lucharemos. Vivo orgulloso de ahora ser lo que soy y eso se debe a que mi arte sí es muy bueno.